La Barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Muy buenas noches, estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro. Detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que se queda hasta las 12 en punto, medianoche con nosotros. Mi nombre es Clausen y estaremos aquí hasta la 1. Ahora sí nos tenemos que ir en puntito, porque mañana empezamos temprano. Entonces vamos a ver 1:03, 1:04, 1:05. En realidad estamos arrancando 8 minutitos tarde, no tanto. Las vías de comunicación las estamos tratando de abrir, porque si por algo ven que a lo largo del programa falla el Twitter o el MySpace, el Twitter que es diagonal Clausen, CLAUZZN, el Facebook que es diagonal clausen.hernández, dándole a like o me gusta, o nuestra página que es http://diagonal/clausen.org. Si ven que a lo largo del programa falla, es que la señal ahorita está, pero mal. De hecho, no habíamos podido entrar, a pesar de que estamos aquí desde hace como, ¿qué serán? 20 minutitos. No habíamos tenido forma de entrar a estos sitios. Ahorita ya nos dejó entrar, entonces esperemos que estén funcionando correctamente. Si por algo no ven posteadas las canciones que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa, de todas maneras, durante el fin de semana quedan posteado el playlist completo en nuestra página, en clausen.org, y ahí pueden checar las canciones que estamos escuchando, además de que varios las van retuiteando y también las van poniendo en el Face, pero hasta ahorita creo que ya está funcionando. Como lo pusimos el día de hoy, avisamos a lo largo del día que iba a ser un programa temático dedicado a la lectura que teníamos pendiente ya hace unos programas, en que leímos únicamente dos masacres, que no dedicamos el programa completo a determinadas masacres de la historia. Y a partir de ahí mucha gente empezó a preguntar que cuándo leíamos más, que muchos esperaban que ese programa fuera dedicado íntegramente a lo que era la lectura de estas masacres. Y no quisimos dejar pasar más tiempo para que no se olvide este libro, que además se lo recomendamos muchísimo, porque es una especie de mini enciclopedia de determinadas masacres que a veces nos saltamos. En aquella ocasión platicábamos que hay personas que platican lo más bonito de un lugar cuando van de vacaciones o de trabajo o de visita, uno quiere investigar y únicamente se allegan de las bondades de un determinado lugar, cuando muchas veces lo que ha sucedido en esa parte sombría del ser humano, como son las masacres, es cuando también te dice mucho de un pueblo. En esa ocasión platicamos acerca de eso y posteamos, y de hecho está toda la información en la biblioteca negra de este libro, que se llama Las 50 Grandes Masacres de la Historia, escrito por Jesús Hernández, que de una manera muy simple, muy sencilla, muy resumida, muy con datos clave, te da a conocer determinadas masacres que siempre tenemos que tener en mente en función de conocer la historia de un país, y también los puntos extremos a los que se pueden llegar en función del poder, en función del dominio de un territorio, y que a veces no lo saltamos. Generalmente conocemos pues las más famosas, aquí viene incluida también la del 68 de Tlatelolco, pero no nos vamos a ir con obviedades y mejor vamos a ir con algunas que seleccionamos de algunos países que quizá no tocamos tanto. No tocamos tanto en este programa y que sin embargo hay grupos que también han abarcado esa temática. Llámese, por ejemplo, un Laibach, si hablamos de Eslovenia. Entonces vamos a ver para cuántas nos da tiempo el programa del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es leer la introducción que escribe Jesús Hernández para este libro, y las 50 grandes masacres de la historia, porque a fin de cuentas da una explicación, una justificación de por qué eligió unas masacres y no eligió otras. Claro que podría, yo creo que, sacar otro libro, y que son como de consulta rápida, a pesar de que sí son un poquito largas para leerlos de un corrido, de corrido. Lo más seguro es que algunas las tengamos que dividir en dos bloques de lectura. Otras no son tan largas, entonces ya iremos viendo si las leemos de corrido, que también uno no pierde como el hilo y la historia, porque sí es de poner atención en algunos casos, por ejemplo, en cuando se trata del conflicto de Bosnia, Herzegovina, es un poquito complicado a veces, entonces en ocasiones es mejor leerlo de corrido. Pero lo primero que vamos a hacer, y ya que hace mucho no le dedicamos un programa íntegro a la lectura, y el día de hoy va a ser el caso, primero vamos a leer esta justificación acerca de el por qué escogió determinadas masacres y no otras. El día de hoy entonces estaremos aderezando con distintos géneros, en su mayoría electro, porque son los que más abarcan este tipo de temática, lo que son las masacres, lo que es un poquito la milicia, a pesar de que sí traemos otros, pero la mayoría del género que escucharemos el día de hoy es va más en la tendencia electro. Vamos a arrancar con el grupo que ya está extra confirmado, que estará aquí tocando en la Ciudad de México el próximo 15 de diciembre. Y también ya muy pronto, a lo largo del fin de semana, vamos a postear condiciones de cómo algunos de ustedes se van a poder llevar boletos para el concierto de Suicide Commando el próximo 15 de diciembre. También estaremos regalando algunos boletos aquí al aire, y también algunos a través de determinadas condiciones que estarán posteados a lo largo del fin de semana. Pero los boletos ya están a la venta, ya están a la venta. Muchísima gente había estado preguntando a lo largo del mes de septiembre de si ya, y todavía no estaban disponibles. Y ahora sí, ya que pasó Zico, que es el mismo promotor, Industrial Booking, el que hace el concierto de Suicide Commando el próximo 15 de diciembre. Arrancamos con pues la canción que sería fundamental para hablar de masacres. Es Johan van Roy, próximamente visitando la Ciudad de México. La canción se llama Massacre. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Y creo que es uno de los conciertos más esperados, porque pensamos que nunca íbamos a poder ver aquí en la Ciudad de México a Suicide Commando. De su álbum Bind, Torture and Kill, Massacre, que podríamos poner todo este disco y quedaría bien con la temática del día de hoy. Igual ponemos más al ratito de Suicide. Vamos a arrancar con la lectura de esta introducción para entender un poquito el por qué se escogieron determinadas masacres para englobar las 50 grandes de la historia, según Jesús Hernández. Y dice, es difícil dilucidar cuál es el motivo por el que un lector decide acercarse a estas páginas. Probablemente ante un título como este se haya activado esa malsana curiosidad, tan extendida como inconfesable, por conocer los detalles de las grandes tragedias. Si ese es el aliciente que el lector espera encontrar, avanzo en el mismo umbral de mi obra, que seguramente este libro le decepcionará. En las páginas que siguen, no he intentado ofrecer una narración vívida de esos terribles acontecimientos que han salpicado tan frecuentemente la historia del hombre. Aunque está claro que esas dramáticas escenas de miembros cercenados, charcos de sangre, filos de espadas refulgentes e inocentes víctimas implorando piedad a sus enfurecidos asesinos constituyen una eficaz herramienta para acelerar el pulso a los lectores en las novelas históricas, el propósito de este libro es muy diferente. A través de los 50 hechos históricos que aquí se relatan, el lector podrá obtener un panorama de lo que ha significado la masacre a lo largo de la historia. Sin embargo, esta obra no pretende ser un estudio exhaustivo de este fenómeno, sino una simple aproximación de carácter divulgativo. Pero ya esa simple aproximación nos permite extraer algunas interesantes conclusiones que no dejarán a nadie indiferente. De todos modos, en primer lugar, es necesario concretar el concepto de masacre. Aunque ese término es sinónimo de matanza y esta puede ser definida como mortandad de personas en un hecho de armas, las que centran nuestro interés en este volumen son las referidas a un asesinato masivo de personas inocentes en un corto espacio de tiempo, fruto de una acción brutal y contundente, ya sea esta espontánea o premeditada. En estas páginas se recogen hechos de este tipo que se han producido durante el devenir histórico. No obstante, hay excepciones tanto en uno como en otro sentido. He incluido episodios que no deberían integrar un estudio de estas características, ya sea porque su veracidad histórica es más que discutida, como la matanza de los inocentes promulgada por el rey Herodes, o por su valor más anecdótico que histórico, como la matanza de San Valentín ordenada por el mafioso Al Capone. Pero que considero que su ausencia desvirtuaría el conjunto del trabajo debido a su arraigo en el imaginario popular. También he dedicado los correspondientes capítulos a hechos que no corresponderían exactamente con el concepto de masacre aquí objeto de estudio, pues son hechos de armas en el que el asesinato masivo se comete sobre combatientes, pero igualmente he considerado que su ausencia podría adulterar el conjunto. Por otro lado, he obviado algunos episodios que por su naturaleza sí merecerían figurar en este trabajo, como los atentados terroristas de Nueva York del 2001, Madrid 2004 o Londres 2005, considerando que son hechos bien conocidos por los lectores por el enorme eco que tuvieron en los medios de comunicación y que cualquier referencia en estas páginas sería reiterativa. He preferido dedicar ese espacio a otros atentados terroristas menos conocidos, pero con los que comparten muchos puntos en común. En este capítulo de advertencias, es necesario también referir la dificultad que entraña la elección de unos hechos por encima de otros. Este dilema es todavía más comprometido cuando los crímenes a escoger corresponden a un determinado conflicto, como el de Irlanda del Norte o el árabe israelí. La simple elección de unos hechos sobre otros pueden presuponer un posicionamiento del autor. En estos casos, he intentado únicamente ofrecer una selección basada en criterios de posible interés para el lector. Las 50 masacres aquí reunidas son, por tanto, un conjunto heterogéneo, pero representativo de este triste y abominable fenómeno que nos puede servir para conocerlo y entenderlo. El asesinato de personas inocentes, en muchas ocasiones mujeres, niños o ancianos, es un hecho que repugna en grado máximo a cualquier persona, y es probable que este sea el motivo por el que los historiadores no se hayan acercado a él para estudiarlo con la frialdad del entomólogo. Desde la lejanía, uno puede pensar que esa acción monstruosa se ha visto siempre castigada de un modo u otro, según el irracional wishful thinking, que nos hace creer en la existencia de una justicia divina o simplemente poética. Los perpetradores de estas matanzas, tarde o temprano, deben verse cara a cara con el crimen cometido y pagar por su brutal fechoría. Sin embargo, basta leer estas páginas para sorprenderse de que esto ha sucedido en solo una minoría de casos. De hecho, el que los instigadores o los autores de una masacre acaben purgando su culpabilidad es lamentablemente una excepción histórica. Podríamos decir que paradójicamente, cuanto mayor es el número de personas asesinadas, menores son las probabilidades de que los criminales comparezcan algún día ante la justicia. Pero la decepción que puede provocar el constatar esa amarga verdad puede ser aún mayor y más inquietante si se tiene en cuenta que en no pocos casos la masacre se ha convertido en una exitosa herramienta para conseguir unos determinados objetivos personales o políticos. Como el lector descubrirá más adelante, no es extraño que los instigadores de una matanza acaben recibiendo el reconocimiento público y los máximos honores, incluido el Premio Nobel de la Paz. Aunque la lectura de esta obra dejará indudablemente un pozo amargo al comprobar la extensión de la impunidad, también existen señales para la esperanza. Son cada vez más los organismos internacionales, los gobiernos, los jueces o los periodistas que trabajan a diario para impedir que los culpables de estos crímenes puedan eludir sus responsabilidades penales. Aunque el éxito de estas campañas es desigual, debido sobre todo a las presiones políticas, hay que creer que el futuro camina en ese sentido y que cada vez será más difícil que los autores de estos asesinatos masivos puedan creer que nunca pagarán por sus crímenes. Introducción, las 50 grandes masacres de la historia, Jesús Hernández. It's 11:59 at Radio Free America, and this is Uncle Sam with music and the truth until dawn. Right now, I got a few words for some of our brothers and sisters in the occupied zone. The chair is against the wall. The chair is against the wall. John has a long mustache. John has a long mustache. It's 12 o'clock, Americans, another day closer to victory. And for all of you out there on or behind the lines, this is your song. We'll be right back. each of us gathered here today safely sheltered. To remember the graves far away, nurses, soldiers, children, stabbed in the back. But remembering is not enough. Hating is not enough. Sacrifices. What do they ask of us, the heroes we mourn? What do they ask of us, our marching sons across the sea? Stand shoulder to shoulder with them, forging the guns of vengeance. Exclusiva en pantalla grande este martes 9 de octubre. Además, escucha nuestro especial dedicado a Page, Plant, Jones y Bonham. El domingo 7 a partir de las 14 horas. Led Zeppelin. Un día para celebrar. Reactor 105. Invita. verlaufen. Aber ich kann nicht. Kann mir nicht entkommen. Muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen. Rennen. Endlose Straßen. Ich will weg. Ich will weg. Und mit mir rennen die Gespenster, Müttern und Kinder. Die gehen in mir weg. Die sind immer da. Nightmare, del que tenemos nuevo disco para fin de año. Este todavía del Alleluzville Ewigkeit. La canción se llama Murder o Asesino. Y a ver si para el próximo año ya se nos hace. Bueno, tenemos muchas cosas que se nos tienen que hacer. Uno, que venga Nightmare formalmente y como debe de ser, a un buen concierto. Dos, cumplir con el aquelarre. Se nos está yendo el año, se nos está yendo. Es que ha sido un año muy intenso, de como de equilibrio, de recuperación en varias cosas. Entonces, pero no crean que lo olvidamos. Vamos a arrancar con una masacre de estas 50 que se incluyen en el libro, las 50 grandes masacres de la historia. Esta lleva por título Beslán 2004. Trágico secuestro de escolares, que quizás son, no que importen más los niños que los adultos o los ancianos o las mujeres. Creo que una masacre, a fin de cuentas, y como bien lo posteaban por ahí, sea 1 millón, sean 6 millones, sean 10, sean 3, sean 4, da igual. Creo que ese hueco dentro de las actitudes y de las acciones humanas son terribles. Sin embargo, a nivel emocional social, o una emoción social fuerte, es cuando se trata de niños. Casi siempre hay ahí como un escalofrío muy particular, y también de parte de los medios creo que es un todavía es un llamado mucho más fuerte el que se hace a la conciencia social, aunque a nuestro punto de vista, pues en general es una masacre es una masacre. Y dice: a primera hora de la mañana del 1 de septiembre del 2004, los niños del Colegio de Enseñanza Media número 1 de la localidad de Beslán, en la región autónoma rusa de Osetia del Norte, iniciaban las clases después de las vacaciones de verano. Al ser el primer día de escuela, se había organizado una fiesta de bienvenida, a la que asistieron algunos de los padres. Pero a las 9:30 de esa misma mañana daría comienzo la tragedia, en la que la mayor parte de ellos, alumnos de entre 7 y 18 años, se verían dramáticamente involucrados. A esa hora, un grupo de 33 personas armadas llegó en camiones militares e irrumpió el colegio. La mayoría de los atacantes se cubrían el rostro con pasamontañas negros y unos cuantos llevaban cinturones explosivos. Tras un tiroteo con la policía que acudió al lugar en el que murieron 5 agentes, los atacantes hicieron con el control del edificio, tomando como rehenes a un total de 1.181 personas, la mayoría alumnos. Unos 50 rehenes consiguieron huir en la confusión del ataque inicial. Los secuestradores eran separatistas chechenos. En los primeros momentos se oyeron varios disparos provenientes del edificio, que algunos pensaron eran para intimidar a las fuerzas del orden. Más tarde se reveló que los atacantes habían matado a 20 hombres adultos tomados como rehenes y habían tirado sus cuerpos fuera del edificio ese mismo día. Uno de los atacantes detonó su cinturón explosivo, al parecer por error. Nadie más resultó herido. Se montó un cordón de seguridad alrededor del colegio, formado por policías rusos y fuerzas del ejército, además de unidades especiales como el equipo antiterrorista Alfa. Los secuestradores minaron los alrededores del edificio, se encerraron con la mayor parte de los rehenes en el gimnasio y ordenaron a los niños que se quedasen cerca de las ventanas, convirtiéndolos en escudos humanos. para impedir los intentos de rescate, amenazaron con matar a 50 rehenes por cada uno de sus miembros muerto por la policía, matar a 20 por cada herido y volar la escuela en caso de ataque de las fuerzas rusas. El gobierno ruso dijo al principio que no haría uso de la fuerza para rescatar a los rehenes y tuvieron lugar negociaciones para una resolución pacífica los dos primeros días dirigidas por Leonid Roshal, un pediatra cuya presencia había sido reclamada por los secuestradores. Roshal había contribuido a negociar la salida de niños en el ataque del Teatro Moscú del 2002. Las exigencias de los secuestradores. Los terroristas declararon a través de Roshal sus exigencias. Rusia debía retirar su ejército de Chechenia y proceder a la liberación de varios terroristas detenidos. Por petición de Rusia, tuvo lugar una reunión especial en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la tarde de ese primer día de secuestro, en la que los miembros del Consejo pidieron la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes del ataque terrorista. Por la noche se intensificaron las negociaciones, pero sin éxito. Los secuestradores rechazaron las propuestas de cambiar los alumnos por voluntarios adultos o de retirarse libremente a Chechenia. A lo largo de ese primer día de secuestro, 15 personas, 12 de los cuales eran alumnos, consiguieron escaparse del edificio gracias a que se habían escondido en el cuarto de calderas durante el ataque. Los terroristas liberaron durante esa primera jornada a otras 15 personas. Se preparó agua y comida para los secuestrados, pero ni durante la tarde ni a lo largo de la noche se logró entregarlos. De todas formas, llegó información al exterior de que a los menores les estaban tratando bastante bien. Al día siguiente, 2 de septiembre, los secuestradores permitieron ponerse al teléfono a la directora de la escuela y algunos de los alumnos, asegurando estos que su situación era soportable. Las negociaciones entre Roshal y los secuestradores continuarían, pero sin resultados. Estos se siguieron negando a permitir la entrada de la comida, agua y medicamentos para los rehenes, o a retirar los cadáveres del colegio. No obstante, al mediodía hubo buenas noticias. Tras unas negociaciones con el expresidente Ingusetio Ruslan Ushev, los secuestradores dejaron salir a 26 rehenes, la mayoría niños, incluyendo un bebé de pocos meses. Para algunas de las madres con varios hijos, la decisión de los secuestradores comportaría un terrible dilema, ya que les obligó a elegir a uno de ellos, dejando a los otros. Por la tarde, otro grupo de rehenes, compuesto por 26 mujeres y niños pequeños, fue liberado por los secuestradores. Aproximadamente a las 3:30, se produjeron en un lapso de unos 10 minutos dos explosiones que resultaron provenir de granadas disparadas por los secuestradores, aparentemente con la intención de mantener a las fuerzas de seguridad lejos del edificio. Las condiciones de vida dentro del colegio empeoraban con rapidez. Muchos rehenes, especialmente los niños, se quitaron la camisa y otras prendas de vestir para aliviar el insoportable calor que hacía dentro del edificio. Al tercer día de secuestro, 3 de septiembre, las posiciones negociadoras de los secuestradores continuaban inamovibles, insistiendo en exigir a las autoridades rusas la independencia de Chechenia. A media mañana, las explosiones y los disparos procedentes de la escuela, que habían ido siendo esporádicos en las horas anteriores, se intensificaron. El desenlace, que degeneraría en una matanza, tendría lugar poco después del mediodía. Sobre las 12, los secuestradores aceptaron la entrada de un equipo médico para que retirase los cadáveres del exterior del colegio. Pero cuando el equipo empezó a aproximarse a la escuela, los secuestradores abrieron fuego y se oyeron dos fuertes explosiones. Pasaban 4 minutos de la una. Dos trabajadores del equipo médico murieron y los demás se pusieron a cubierto. A partir de aquí, el relato de los hechos es extraordinariamente confuso y probablemente nunca trascenderá con exactitud lo que sucedió. De repente, parte del gimnasio se hundió a consecuencia de una explosión, lo que permitió huir a un grupo de unos 30 rehenes, pero los secuestradores les dispararon. Algunos de los fugitivos murieron. Sobre la naturaleza de la repentina explosión, uno de los rehenes informó que una de las bombas de los terroristas estaba sujetada precariamente mediante cinta aislante y que se había caído, provocando el estallido del artefacto. Al mismo tiempo, se inició un intenso tiroteo. No se esclareció si fue iniciado por los padres armados de los rehenes o por los secuestradores, y si este fue anterior o posterior a la explosión. Al parecer, un secuestrador provocó accidentalmente la primera explosión al tropezar con un cable. Como consecuencia, los civiles armados empezaron a disparar. El tiroteo hizo creer a los secuestradores que el colegio iba a ser asaltado, a pesar de las garantías dadas por los negociadores. Entonces, los terroristas supuestamente anunciaron: «De acuerdo, se acabó. llegó la hora de hacer estallar las bombas, lo que tuvo como consecuencia que se diera la orden de asaltar el edificio. Sin embargo, la velocidad a la que sucedieron los hechos hace desconfiar de que los terroristas tuvieran tiempo de hacer este anuncio, que en último término justificaría la intervención. Sea como fuere, en ese momento las fuerzas especiales rusas activaron su plan de asalto al colegio. De inmediato, las carreteras quedaron bloqueadas para impedir la huida de los secuestradores. Estalló entonces una batalla caótica, en la que los asaltantes intentaban entrar a la escuela al mismo tiempo que protegían la huida de los rehenes. La contundencia de la intervención fue enorme. Además de las fuerzas especiales, también participó el ejército regular y tropas del Ministerio del Interior, así como helicópteros de combate y por lo menos un tanque. Muchos civiles también se unieron a la batalla portando sus propias armas. Vista la concentración de este potencial de ataque, parece muy probable que algunos de los muertos lo fueran a causa del fuego amigo. Los secuestradores provocaron más explosiones, destruyendo totalmente el gimnasio e incendiando buena parte del edificio, mientras los comandos de las fuerzas especiales perforaban las paredes para permitir la huida de los rehenes. Entre los liberados se ocultaba al menos uno de los terroristas, que fue linchado por los familiares de los rehenes cuando fue identificado. Aproximadamente a las 3 de la tarde, 2 horas después de que se iniciara el asalto, las tropas rusas declararon que tenían bajo control casi todo el colegio. Sin embargo, la lucha seguía y 3 terroristas fueron localizados en el sótano con varios rehenes. En el intento de liberarlos, tanto los secuestradores como los rehenes resultaron muertos. La operación se dio por concluida cerca de las 9 de la noche. Todos los secuestradores habían muerto en el asalto, excepto 3, que habían sido detenidos. El escalofriante balance final de muertos en el asalto sería de 339 personas, entre ellas 171 niños, además de cientos de heridos. El entonces presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó un luto nacional de 2 días, el 7 de septiembre. 135,000 personas se manifestaron contra el terrorismo en la Plaza Roja de Moscú. El escenario actual, en el colegio de Beslán, en el que tuvo lugar la masacre, hay un muro en el que están colgadas las fotografías de cada uno de los niños muertos con sus respectivos nombres. Esto es Beslán 2004, trágico secuestro de escolares. Si bien dijimos que la mayoría de la música que iba a desfilar el programa del día de hoy iba a ser electro, también traíamos nuestras excepciones, como Diablo Swing Orchestra y esta canción que se llama Mass Rapture, incluido dentro de su álbum Pandora's Piñata. Un grupo que ha crecido bien, ha crecido muy muy bien. Creo que ha sabido capitalizar la cantidad de seguidores que ha tenido para que más se vayan reuniendo en torno a lo que hacen, y creo que hasta ahorita nadie ha sacado su disco aquí en México. Este es del Pandora's Piñata, el álbum se llama así y el grupo es Diablo Swing Orchestra. Como verán, son un poco largas las masacres, pero una de las cosas que nos gusta de este libro es que todo te lo hace como una anécdota de cuento, pero cuando uno de repente le cae que es realidad, nada más está muy bien escrito, como lo mencionábamos, creo que es una guía rápida para recordar o para tener conocimiento de algunos hechos, de algunas masacres, que a veces los medios de comunicación no le dan tanta publicidad. Claro que todos no sabemos lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos, y sin embargo se ha dejado atrás lo que pasó en Chile ese mismo día, distintos años. Entonces, en ocasiones esa magnitud de masacres también se maximiza con la importancia que le dan los medios de comunicación, y hay muchas de las masacres incluidas dentro de este libro que uno ni recuerda. Entonces es un buen recordatorio, rápidas, breves, que al leerlas lógicamente se hacen extensas al aire, es un poco más tardado, pero que si uno lo toma como guía es como una pequeña enciclopedia para recordar y para no olvidar determinadas masacres en distintos países, porque no únicamente ha sucedido lo del 11 de septiembre, como cada 11 de septiembre se recuerda, ¿no? Vamos a escuchar una canción que justamente es de Rusia, incluido dentro de un álbum conceptual de Laibach que se llama Folk, que a nuestro punto de vista es un disco maravilloso, suave, muy temático, muy para sentarse y escucharlo, que quizá muchos cuando vinieron aquí a la Ciudad de México esperábamos un concierto de Laibach, no un concierto particularmente de este disco que es el Folk, porque si bien es muy lindo, es un disco o es un concierto que quizá debía escucharse sentado en un teatro disfrutando las imágenes, y muchos esperábamos un concierto más de la trayectoria completa de Laibach, siendo la primera vez que venía a la Ciudad de México. Sin embargo, este disco, si se hubiera presentado en un teatro con una pantalla enorme enorme y todas las proyecciones que traían de cada uno de los países que representa cada una de las canciones, creo que hubiera sido maravilloso. Entonces vamos a oír el track correspondiente a Rusia y es Laibach de su álbum Folk. Con aplausos recibimos este nuevo día. Despedimos a George, que ya parte a casita a descansar. Y recibimos a Felipe del Demonio, que ya está detrás del espejo, que se queda con nosotros hasta la 1:00 a.m. Una y tres, más o menos. Y con ustedes se queda hasta las 6:00 a.m. Para nosotros, madrugada, a las 6. Pero hoy sí tendremos que partir puntuales, porque mañana tenemos que iniciar muy tempranito el día. Casi, casi Felipe se va y nosotros nos estaremos despertando. El día de hoy, para quien apenas esté llegando a casa o apenas nos esté escuchando, estamos dedicándole el programa completo a la lectura de distintos apartados de un libro llamado Las 50 Grandes Masacres de la Historia, que lo habíamos debido el programa completo. Desgraciadamente, en la lectura, no saben cuántas veces me he mordido por los frenos. Esperemos, y además son lecturas un poco largas, que en ocasiones nos gustaría dividirlas, pero de repente pierde un poquito el ritmo. Entonces prepárate, Felipe, porque están medio larguitas las lecturas. Vamos a seguir con esta masacre, que es de Loth en 1972, y se hace llamar, o Jesús Hernández la llama, el atentado más extraño de la historia. Dice, el 30 de mayo de 1972, tres jóvenes japoneses abordaron en Roma un avión de Air France que provenía de París con destino a Tel Aviv. El viaje fue amenizado por los cánticos de un grupo de 68 peregrinos cristianos de Puerto Rico, que formaban parte de un grupo de unas 250 personas que se dirigían también a Tierra Santa en otros dos aviones. Algunos debieron pensar que a los tres nipones debían agradarles las canciones, ya que aparentemente se dedicaban a la música. Llevaban como equipaje de mano sendos estuches de violín. Pero los que en ese momento pensaban en eso estaban terriblemente equivocados. El aparato llegó sin ninguna novedad a su destino, el aeropuerto israelí de Loth. El pasaje descendió del avión y se dirigió a la sala de recogida de equipajes. Eran las 10:30 p.m. y los viajeros, recién aterrizados, ya solo pensaban en recuperar sus maletas y llegar pronto a sus respectivos hoteles para descansar. Pero en ese momento, los tres japoneses abrieron sus estuches para violín. De ellos sacaron tres rifles VZ-T58, la versión compacta del mítico AK-47, así como una docena de granadas. De repente, y sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra los otros pasajeros y a arrojarles las granadas. El pánico y el terror se adueñaron inmediatamente de la terminal. Los nipones vaciaron los peines de sus armas, sobre todo contra el grupo de puertorriqueños con los que habían compartido el vuelo. Uno de los puertorriqueños explicó: todo fue muy rápido. Nosotros estábamos listos para recoger nuestro equipaje cuando de repente escuchamos el ruido potente de ametralladoras, carabinas y granadas. Nos tiramos al suelo y yo resulté herido. Las balas no solo alcanzaron a los peregrinos. En ese momento había unas 250 personas en la terminal, puesto que acababan de aterrizar dos aviones más. Aunque los asesinos estuvieron varios minutos disparando, solo acabaron con la vida de 26 personas. El grupo de puertorriqueños fue el más afectado, ya que 16 de ellos resultaron muertos. También fueron asesinados 9 ciudadanos israelíes y una canadiense. Otros 78 pasajeros resultaron heridos. Al parecer, los tres japoneses se habían conjurado para llevar a cabo una misión suicida, ya que cuando uno de ellos agota la munición, los otros dos le dispararon, matándolo al instante. Poco más tarde, uno de los dos nipones se colocó una granada a la altura del pecho y tiró de la anilla, quedando su cuerpo destrozado. Pero el último asesino vio flaquear su ánimo para quitarse la vida y salió corriendo para mezclarse con la multitud que huía despavorida. Evidentemente, este intento desesperado fracasó y el japonés fue inmediatamente detenido por la policía. En las horas siguientes a la masacre, un descompuesto Simón Pérez, en ese tiempo ministro de Transportes, diría: estamos preparados para cierto número de eventualidades, pero no esta nueva arma, los japoneses. El suicida frustrado, Koso Okamoto, no tardaría en confesar a la policía israelí quiénes eran y cuál era el motivo que les había llevado a asesinar a todas aquellas personas inocentes. El japonés explicó que él y sus dos compañeros eran miembros del Ejército Rojo Japonés. Esta organización había nacido en los ambientes universitarios nipones a finales de los años 70. En aquel tiempo, los estudiantes más comprometidos arremetían contra los partidos políticos tradicionales, al considerarlos incapaces de solucionar los problemas de la gente. En el creciente movimiento de protesta juvenil convivían formaciones tan diversas como la Liga Marxista-Leninista, la Federación Trotskista y las Juventudes Comunistas. Pero había quien consideraba estas organizaciones tan inútiles como los grandes partidos para forzar un cambio de la sociedad. De esta frustración surgiría un minúsculo grupo de activistas liderados por una mujer llamada Fusako Shigenobu, nacida en 1945. Tras abandonar un pequeño partido de extrema izquierda, Fusako se llevó consigo a los miembros más fanáticos, apenas un centenar, para crear el Ejército Rojo Japonés. A estos activistas, la mayoría de origen burgués, les unía su desprecio por las inacabables discusiones ideológicas y su deseo irrefrenable de pasar a la acción. Fusako, apodada la Emperatriz, demostraría poseer un carácter de hierro para dirigir al grupo terrorista. Por ejemplo, en una ocasión reuniría a todos los miembros en un retiro de montaña para someter a juicio a los que ella consideraba que se estaban apartando de la línea marcada por ella. 14 de ellos serían condenados a muerte y ahorcados allí mismo. El estreno del Ejército Rojo Japonés se produjo el 31 de marzo de 1970. 9 de ellos abordaron un avión de la Japan Airlines y lo desviaron a Corea del Norte. Se les intentó engañar aterrizando la nave en la capital de Corea del Sur, Seúl, pero la maniobra no resultó. Y los secuestradores llegaron finalmente a Pyongyang. Allí se comprobó que las pistolas y bombas que habían exhibido para apoderarse del avión eran de juguete, pero las katanas y los cuchillos con los que habían amenazado a la tripulación sí que eran reales. Este primer éxito les animó a perpetrar nuevos secuestros de aviones de la misma compañía en los cielos japoneses. El Ejército Rojo Japonés comenzó a forjarse cierta reputación en la escena internacional, lo que atrajo la atención de grupos más veteranos, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Los palestinos les abrieron las puertas de las escuelas de guerrilla popular que mantenían en Oriente Medio, donde los nipones recibieron entrenamiento. Pero ese ofrecimiento no era desinteresado. Los palestinos propusieron a los japoneses colaborar en el secuestro de un aparato. El Ejército Rojo Japonés aceptó la propuesta de sus anfitriones y el objetivo fue nuevamente un avión de Japan Airlines, pero en este caso la acción tendría lugar en Europa. Así, ambos grupos secuestraron el vuelo de Japan Airlines y lo desviaron hacia Libia. Una vez allí, el pasaje fue desembarcado y el avión volado con explosivos. La única víctima fue, paradójicamente, un terrorista palestino que no logró salir a tiempo del aparato. Pese a la baja inesperada del activista, esa colaboración inicial fue calificada como muy positiva por los palestinos, que propusieron a los japoneses otra misión: estudiar las extraordinarias medidas de seguridad de los aviones de El Al, la línea aérea de Israel, gracias a que al ser japoneses no levantaba ningún tipo de sospecha entre el personal de seguridad. Esa tarea informativa la pudieron desempeñar sin contratiempo, proporcionando la información a los palestinos. Pero los palestinos decidieron proponer a los japoneses que llevasen a cabo una acción de mucho más envergadura que la que de recabar información. El objetivo era provocar un baño de sangre en suelo israelí, concretamente en el principal aeropuerto del país. El plan, impulsado por un terrorista palestino llamado George Habash, no podía fallar. Un comando compuesto por 3 jóvenes japoneses trajeados, educados y con aspecto inofensivo, iban a pasar desapercibidos por los avezados servicios de seguridad israelí. Fusako no dudó en poner a 3 de sus mejores hombres al servicio de los palestinos. El sangriento resultado de su acción demostraría que los palestinos no se habían equivocado en su apreciación. Tal como se ha relatado al principio, los 3 terroristas nipones pudieron disparar contra la multitud que se hallaba en ese momento en la terminal, en lo que sería uno de los atentados más extraños de la historia. El hecho de que ni los verdugos ni buena parte de las víctimas tuvieran nada que ver con el conflicto árabe-israelí, japoneses unos y puertorriqueños los otros, hace que esta acción terrorista puede ser considerada casi como un esperpento, si no fuera porque 26 seres humanos perdieron esa noche la vida. El único terrorista que sobrevivió, el referido Koso Okamoto, fue condenado a cadena perpetua, una pena que cumpliría en una prisión israelí hasta 1985, cuando fue liberado en un intercambio de prisioneros entre las autoridades israelíes y el FPLP. Okamoto fue enviado a Libia, donde le recibieron como un héroe. Pero la matanza de Lod no sería la última acción del Ejército Rojo japonés. En agosto de 1975, una decena de miembros de esta organización ocupó el consulado norteamericano en Kuala Lumpur, Malasia, capturando a 52 rehenes y amenazando con matarlos si no eran liberados 7 camaradas detenidos en Japón. 5 de ellos serían puestos en libertad. En 1986, activistas del Ejército Rojo atacaron con varios lanzacohetes las embajadas de Estados Unidos y Canadá en Yakarta, Indonesia. Al año siguiente, atacaron del mismo modo las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña en Roma, y en abril de 1988, el Ejército Rojo japonés se atribuyó un ataque con bomba contra un club nocturno de Nápoles, frecuentado por soldados norteamericanos, donde murieron 5 personas. Al mismo tiempo, un activista del Ejército Rojo fue detenido en una autopista de Nueva Jersey con un maletero de su coche repleto de bombas. Su intención era atacar una base militar el mismo día del atentado de Nápoles para multiplicar así el eco mediático. En 1990 llegaron a atacar con cohetes de fabricación artesanal los palacios imperiales en Tokio y Kioto. A lo largo de la década de los 90, los miembros del Ejército Rojo japonés fueron siendo atrapados uno a uno. La detención de Fusako se produjo en Osaka en noviembre del 2000. La emperatriz había burlado a la policía de 3 continentes durante más de 25 años. Durante el juicio al que fue sometida en el 2005 en Tokio, la histórica líder del grupo anunció su rechazo a la violencia y su deseo de entrar en la política para alcanzar el poder por medios legales. Sin embargo, ese tardío arrepentimiento no le sirvió de mucho, ya que fue condenada a 20 años de prisión. El aeropuerto de Lod, situado a 15 kilómetros al sureste de Tel Aviv, cambió su nombre en 1973 por el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en honor al primer ministro de Israel fallecido en diciembre de ese año. En la actualidad recibe anualmente más de 10 millones de pasajeros. Nada recuerda en la Terminal 1 la masacre que tuvo ahí lugar el 30 de mayo de 1972. Hoy sería muy difícil que pudiera repetirse un atentado similar, ya que en el Ben Gurion está considerado como uno de los aeropuertos más seguros del mundo. Los guardias de seguridad operan en gran número en el interior y en el exterior de las instalaciones, tanto uniformados como de paisano, lo que les permite la detención inmediata de cualquier amenaza. A pesar de que las medidas son a veces tomadas por excesivas por los usuarios del aeropuerto, ningún avión que ha despegado del aeropuerto Ben Gurion ha sido nunca secuestrado. En Puerto Rico, tras la conmoción inicial, el atentado fue progresivamente olvidado hasta casi desaparecer de la memoria colectiva. Sin embargo, en agosto del 2006, una iniciativa del Senado logró que a partir de ese año, cada 30 de mayo, se conmemore en el país el Día de Recuerdo de la Masacre de Lod. Y luego dicen que las mujeres no son peligrosas. Y luego piensan que los tatuados y los que van con pantalones de mezclilla y todos fachentos son los que van a llevar una bomba en un avión. Primero que se fijen en business class o en la primera clase, ¿no?, de un avión. Vamos a escuchar a Frontline Assembly y esto que se llama Hostage. Divine Assembly y esto que se llama Hostage. Definitivamente ya la sufrimos con programas de lectura las 2 horas. Mañana creo que vamos a amanecer con un labio muy hinchado porque nos estamos muerde y muerde. No importa. No importa, si algo disfrutamos también es leer, y aunque a veces sean lecturas un poco extensas, pero creo que al dividirlas, siempre hemos tenido conflicto con esas divisiones, que a veces sirve y a veces uno le pierde el hilo. Entonces, por eso, aunque sean nada más 3 las que leamos el día de hoy, vamos a tener que dejar pendientes, por ejemplo, la de Vlad Tepes, que esa igual la podemos leer ahora que va a ser su fecha de nacimiento. Hay varias, que todavía estaremos recuperando en programas posteriores. Ahorita les ponemos el link en donde viene la información de este libro que se llama Las 50 Grandes Masacres de la Historia. Pero tenemos que ir ya casi a ese puente que nos une con la realidad. Uy. La canción anterior que escucharemos. Párale, por favor. La canción que escucharemos anterior al corte, me faltó, exacto, anterior al corte, ya ahí ya estuvo bien el adjetivo, ¿no? ¿Sí es adjetivo? No sería adjetivo, ¿para qué me meto en esos terrenos? Detonate, Devastate, Annihilate, la número 7, ¿verdad, Felipe? Y el grupo es Fosgor, de su álbum Warhead. You go fuck yourself. yo soy. Aquellos que nos decían que nunca poníamos a Dawn of Ashes, la canción se llama Killer Instinct. Ya posteamos el link directo para que puedan ver la información del libro. De hecho, ahí posteamos, cuando subimos esa información en la Biblioteca Negra, Posteamos cada uno de los apartados, el índice, para hablar más claramente, de este libro, que trae, bueno, ahí pueden encontrar el desglose de qué masacres, cuáles son esas 50 grandes masacres que se encuentran en este libro. Hemos visto que sí está de venta como ebook, ¿no? Lo pueden, no hay que lo encuentren, o por lo menos nosotros no lo hemos encontrado como libre. Hay ciertos fragmentos del libro, pero llegan creo que hasta la página 50, algo por el estilo. Entonces, una de dos, o lo bajan comprándolo, o lo compran. Nos lo regalaron, entonces igual sí lo pueden comprar aquí en México. Es una editorial española. Y ahí está toda la información para que vean qué tipos de masacres incluyen, pero es muy, muy recomendable. Nada más estamos leyendo unas cuantas, porque como ya se dieron cuenta, son largas. Entonces, ya en otra ocasión, y sobre todo con determinados días negros, igual leemos otros, pero por lo menos le queríamos dedicar un programa completo a darle cabida a algunas que seleccionáramos. Y la que vamos a leer ahorita es de 1960, Sharperville, que es el principio del fin del apartheid. Dice: desde 1966, cada 21 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Miren, nosotros pensamos que entraba nada más la primavera y el natalicio de Benito Juárez. Entonces ya hay otro día negro que recordar cada 21 de marzo. Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El origen de esta fecha hay que buscarlo en 1960 en Sharperville, una localidad sudafricana cerca de Johannesburgo. Ese día murieron 66 manifestantes negros a manos de la policía cuando protestaban por el régimen de apartheid vigente entonces en aquel país. En Afrikaans, variante sudafricana del holandés, apartheid significa separación. Este término apareció en Sudáfrica en los años 40 y pasaría a definir el régimen oficial en 1948 tras la victoria electoral del ultraconservador Partido Nacionalista Unificado. A partir de este momento se adoptó una política de segregación racial diseñada para regular la vida de la mayoritaria población negra y mantener el dominio de la minoría blanca. 1948, tampoco estamos hablando de siglos y siglos atrás. La legislación aprobada regulaba dónde podían vivir y trabajar los negros e imponía numerosísimas restricciones al ejercicio de las libertades civiles que quedaban reservadas para menos de 5 millones de blancos, mientras se negaban a más de 25 millones de negros, mestizos e indios. Para ello, se restableció el registro de población que obligaba a los individuos a ser clasificados según su raza. El régimen de apartheid suponía la prohibición de los matrimonios mixtos. También surgió la ley de áreas de grupo por la que se creaban lugares de convivencia para los miembros de un mismo grupo racial. A los trabajadores negros se les prohibió participar en huelgas o cualquier otro mecanismo de reivindicación laboral. En 1954 se aplicaría una de las ordenanzas más monstruosas, la Ley de Educación Bantú. Esta disposición condenaba a los jóvenes negros a seguir un plan de estudios elemental, cerrándoles las puertas a cualquier aspiración personal que les permitiese entrar en competencia con los blancos. Además, los fondos estatales destinados a las escuelas para niños negros debían, a partir de entonces, ser extraídos exclusivamente de los impuestos recaudados entre la población negra, obviamente mucho más pobre que la blanca. Con esta calculada estrategia, se garantizaba la inferioridad de las nuevas generaciones de negros a la hora de desempeñarse laboralmente, perpetuando así el dominio económico y social de los blancos. Qué fácil, ¿no? Mejor te mantengo en la ignorancia y así no me puedes dar competencia. La justificación de esta abominable política discriminatoria se basaba en una lectura negativa del concepto de raza. Para los ideólogos del Partido Nacional Unificado, las diferencias biológicas y culturales impedían el desarrollo conjunto de las etnias. Por tanto, si se deseaba garantizar la felicidad de cada una de ellas, era imprescindible vivir separados. Antes de que se instituyese oficialmente la apartheid en Sudáfrica, ya existía la segregación racial como herencia del colonialismo. En 1910, solo los blancos podían acceder al parlamento, y una ley de 1913 sobre las tierras indígenas limitaba a un 13% la extensión del país, la tierra que podía estar en manos de la población negra. Uno de los aspectos del régimen del apartheid que despertaban más rechazo entre la población negra era ley de pases, Paz Laws, por la que se controlaban sus desplazamientos en zonas tanto urbanas como rurales. Mientras estuvo vigente la esclavitud, hasta 1834, los nativos debían ir provistos de un pase cuando se encontraban fuera de la propiedad de su dueño, pero tras su abolición esta práctica se mantuvo como instrumento de control. Así pues, los negros necesitaban el pase para efectuar cualquier desplazamiento e incluso para ir a trabajar. En cualquier momento y lugar, los negros podían ser requeridos a mostrar su pase, y en caso de existir alguna irregularidad, se arriesgaban a ser detenidos. En el mejor de los casos, se les solía enviar a una granja para que trabajasen en régimen de semi-esclavitud para un terrateniente blanco, pero también se arriesgaban a ser detenidos, juzgados y condenados a penas de prisión. Pero la ley de pases no solo servía para controlar los movimientos y la vida diaria de la población negra, sino que proporcionaba la excusa perfecta para cometer sobre ellos cualquier tipo de arbitrariedad. Pero no todos los blancos estaban a favor de la segregación racial. Un grupo de mujeres blancas de clase media combatió el apartheid denunciándolo y dando refugio y asesoramiento legal a las víctimas. Su símbolo era una faja negra que lucían en público, por lo que esta organización era conocida como la Black Sash, faja negra. Durante la década de los 50, arreciaron las protestas contra el régimen de segregación racial. En 1952 surgió el primer movimiento de desobediencia civil de la población negra, impulsado por el Congreso Nacional Africano. En 1958, los elementos más radicales del ANC se escindirían para crear el Congreso Panafricano. A principios de 1960, el PAC hizo un llamamiento nacional contra la ley de pases, convocando manifestaciones en todo el país para el 21 de marzo de ese año. A pesar de las constantes amenazas y la brutal represión, la población negra se movilizó con fuerza. En Sharperville, en donde el PAC gozaba de más implantación, la convocatoria obtendría un gran seguimiento. A las 10 de la mañana de ese 21 de marzo, un grupo de entre 5.000 y 7.000 personas se concentraron alrededor del cuartel local de la policía, ofreciéndose voluntariamente a ser arrestados, asegurando no disponer de su pase. Esta acción se coordinó con un corte de líneas telefónicas y el lanzamiento de octavillas por las calles de la ciudad, conminando a la gente a no acudir a sus lugares de trabajo. Los conductores de autobús fueron coaccionados para que no circulasen durante esta jornada reivindicativa. La protesta, de todos modos, poseía un tinte festivo y ninguno de los manifestantes iba armado, pero la policía comenzó a tomar posiciones para evitar disturbios. Conforme fue discurriendo la mañana, la concentración fue siendo cada vez más numerosa, hasta que una masa de africanos, que fuentes oficiales cifrarían en más de 15.000 manifestantes, comenzó a avanzar por las calles de la localidad. La gente se movía hacia adelante y hacia atrás al ritmo de un canto africano, cuya música provenía de los silbatos que medio millar de jóvenes hacían sonar a la cabeza de la manifestación. Al mediodía, las autoridades decidieron que la protesta había llegado demasiado lejos. Varios reactores Sabre sobrevaloraron la zona para intimidar y dispersar a los manifestantes, tal como se había hecho con éxito poco antes en una localidad próxima que también amenazaba con ser escenario de disturbios, Evanston. Pero los habitantes de Sharperville no se dejaron impresionar por los ensordecedores vuelos rasantes de los aviones militares y continuaron con su protesta cada vez más multitudinaria. Finalmente, la policía dispuso varios carros blindados, sarracín, a lo ancho de la calle para impedir el paso de los manifestantes. Cuando estos se aproximaron a la línea de la policía, a la 1:15 de la tarde, los agentes comenzaron a disparar bombas lacrimógenas. Poco después se oyó el tableteo de los fusiles ametralladores, lo que hizo que el pánico se apoderase de los manifestantes. Según los testigos, algunos policías disparaban sobre la marcha, barriendo la calle de lado a lado. Las cifras oficiales fueron 69 muertos, incluyendo 8 mujeres y 10 niños, y más de 180 heridos, incluyendo 31 mujeres y 18 niños. Según los informes de la policía, la multitud había comenzado a arrojar piedras contra ellos y sus vehículos, y los agentes que se encontraban en la zona reaccionaron de manera espontánea disparando sus armas. En cuanto comenzaron a conocerse los detalles de lo que había ocurrido en Sharperville, explotó la indignación entre la población negra de todo el país. Las manifestaciones se intensificaron y se convocaron huelgas y boicots. La respuesta del gobierno sudafricano a esta revuelta generalizada fue aplicar el estado de emergencia, que entraría en vigor el 30 de marzo. Toda la furia del aparato represivo del régimen se abatió sobre los líderes de la revuelta, lo que llevó a la detención de cerca de 20.000 personas y pena de cárcel para un total de 11.727 personas. El ANC y el PAC fueron prohibidos y sus miembros obligados a pasar a la clandestinidad o exiliarse. Desde ese momento, ambas formaciones abandonaron la tradicional estrategia de protesta no violenta y eligieron el camino de la lucha armada, dotándose de sendos brazos militares. A la matanza de Sharperville sucedió una oleada de protestas en todo el mundo contra el gobierno de Pretoria, incluida una condena de las Naciones Unidas el 1 de abril de 1960, y al año siguiente la expulsión de Sudáfrica de la Commonwealth. Sharperville supondría un punto de inflexión en la historia sudafricana, ya que durante las tres décadas siguientes el país se encontraría cada vez más aislado por parte de la comunidad internacional. Aunque todavía debía pasar mucho tiempo para que el execrable régimen del apartheid fuera abolido, de lo que no hay duda es que ese día en Sharperville comenzó la lenta cuenta atrás para su desaparición. En 1998, la Comisión por la Verdad y la Reconciliación investigó los hechos. El teniente coronel Pienaar, que estaba ese día al mando de las fuerzas policiales de Sharperville, negó haber dado la orden de disparar. Pienaar justificó el nerviosismo de sus hombres refiriéndose a la muerte de 9 policías 3 meses antes en unos incidentes ocurridos en la localidad de Canto Manor. De todos modos, el hecho de que la policía continuase disparando después de que la multitud diese la vuelta para huir, como lo demuestra el que la mayoría de muertos y heridos presentasen heridas de bala en la espalda, confirma que existió voluntad de provocar una masacre. El escenario actual. En 2002, el entonces presidente sudafricano Nelson Mandela inauguró en Sharperville un memorial dedicado a las víctimas de la matanza de 1960. Está situado en la calle Seiso, enfrente de la comisaría de la policía, en donde dieron comienzo los disparos contra la multitud. 3 años más tarde, junto al memorial, se construyó un centro de exposiciones, Sharperville Exhibition Center. En él se pone al alcance de los visitantes toda la información relativa a aquel trágico acontecimiento. We'll be right back. El grupo es IC-434 y la canción se llama Black Boys Death, para ilustrar la terrible situación de la apartheid, que muchas veces únicamente pensamos cuando se habla de racismo, inmediatamente viene a la cabeza Alemania o todo lo que es el régimen o lo que fue el régimen nazi, y sin embargo muchas partes del mundo lo han vivido, y creo que también es necesario recordar y también es necesario señalarlas. Sudáfrica, una de ellas, bueno, lógicamente Estados Unidos, como ya lo hemos platicado en distintos países, pero creo que también es importante subrayar y que no únicamente se concentre en un solo país, porque desgraciadamente ha sucedido y sucede actualmente en muchas zonas de este planeta. Muchos comentarios, muchas fotos en el Facebook, que si pueden véanlas, /clausen.hernandez, dándole ahí like, que eso es una de las cosas más interesantes a lo largo de los programas. Ustedes mismos van ilustrando o participando con otras anécdotas, y creo que ese es uno de los puntos más importantes, esa retroalimentación que no únicamente se da en estas 2 horas de programa, sino que continúa a lo largo de la semana, ya sea porque se metan en ese momento a checar lo que otras personas postearon, de información que resultan ser colaboraciones y también ilustraciones de lo que se trata en el programa, y claro, a través de la semana con todo lo que se va posteando tanto en la página como en Facebook como en Twitter. Hemos estado un poco calladas estas últimas semanas, pero han sido 2 semanitas que creo que nos las hemos vivido en el tráfico, entonces se vuelve un poco difícil estar, no debería de ser, ¿eh? Por ahí hay una nota que si pueden véanla en la página http://clausen.org de esta estadística en Estados Unidos, que es en donde les gusta sacar estadísticas de todo, de cuánta gente actualmente y cómo se ha incrementado el accidente del peatón, que le llaman distracted walking, por ir distraídos. Y hay distintos estados en Estados Unidos que empezaron a poner multas para aquellas personas que cruzaran la calle caminando y el celular, ¿no? Y mandando mensajitos, posteando en el Facebook, tuiteando y demás. Tan solo mañana que vayan caminando o en transporte o en su coche, fíjense, es mortal, pero ahí posteamos, ahí vienen algunas cifras en esa nota, que si no al ratito les ponemos el link, pero esas no se pierden, están en la página, y hay un video en donde ves como un tipo va caminando en la acera del metro y va a ahí va hablando por teléfono y se cae a los rieles del metro, y luego una señora que va en un centro comercial y que va mensajeando, se ve que está mensajeando, y no se da cuenta que hay una fuente enfrente de ella. ¡Vámonos! Entonces, digo, te da risa el verlo, pero desgraciadamente hay muchos accidentes así. Entonces también tratamos de no ir mensajeando tanto o posteando tantas cosas. Por eso hemos estado un poco callados, nos los hemos vivido en el tráfico, pero nos recuperaremos esta semana. Debemos varias cosas de postear, en particular del programa pasado, no hemos posteado ni la introducción ni la postal, y lo postearemos. Y está un poco difícil hacer la transcripción, porque les digo, no lo hemos encontrado, la transcripción de lo que leímos el día de hoy. Sin embargo, les decimos, si se encuentran con este libro, cómprenlo, porque en serio vale mucho la pena. Creo que son de esos que uno puede tener de cabecera y de repente abrirlo y leerse un pedacito y recordar una masacre y reflexionarle. Y claro que en otros programas de Hexen leeremos algunas cuando sea algún día negro, por ejemplo la de Vlad Tepes, que está muy bien resumida. Hay varias, por ahí nos decían que también aquí en México ha habido masacres y que se recuerdan. También está la de Tlatelolco, lógicamente dentro de este libro. Métanse al link que les pusimos y ahí vienen todas las masacres que vienen incluidas dentro de este libro, que yo lo veo más como una pequeña enciclopedia para recordar de una manera rápida determinados hechos históricos en cuanto a masacres se refiere. Y dice por aquí, tengo una petición para una lectura posterior. El libro es de Francisco González Cruz y se llama Notas de una anatomista, Fondo de Cultura Económica. Consta de 10 ensayos, un poco largos, todos igual de interesantes. Lo vamos a buscar, no lo hemos leído. Creo que nosotros somos extra seguidoras de los libros de ensayos. Entonces, bien recibidas todas esas recomendaciones que posteriormente podemos incluir dentro de un programa temático. A veces vale la pena dedicarles un poquito cansado. A veces en la noche se vuelve un poco duro leer ensayos tan largos. Sin embargo, lo disfrutamos y creo que la noche en ocasiones se presta para eso, que es cuando uno puede poner atención, como que darle un poquito de tiempo a reflexionar. También no sabemos este libro nos lo regaló Aline, nuestra hermana, entonces no sabemos dónde lo compró. Le vamos a preguntar y luego ya lo posteamos, porque por ahí también nos preguntaban que en dónde se conseguían. Entonces les mentiría si les dijera Gandhi o no sé, pero vamos a investigarlo. Pero es muy recomendable y sí está también para que se compre digital si a fin de cuentas le están entrando ese texto. Pero nada como ponerle los clips, ¿no, Felipe? Mira qué bonito se ve, con clips y rayado. Se ve que tiene vida. Ya nos vamos a despedir. Nos escuchamos el próximo jueves a las 11:05, ya no estamos arrancando tan tarde. Nos tardamos un poquito, pero vamos contestando todo lo que nos van posteando tanto en el Twitter como en el Face. Y el día de mañana o a lo largo del fin de semana estará actualizado el playlist del programa en http://clausen.org. Detrás del espejo, Felipe del Demonio, que se queda con ustedes hasta las 6:00 de la mañana. Mi nombre es Clausen. También a lo largo del fin de semana, antes de que se me olvide, vamos a postear las primeras condiciones para que ya vayan asegurando algunos y aligeren su economía para ir al concierto de Suicide Commando el próximo 15 de diciembre. Vamos a regalar boletos aquí también, pero bueno, una forma muy fácil para que vayan asegurando su boleto para ese concierto, que creo que será infaltable. A lo largo del fin de semana estaremos posteando esas condiciones, avisamos tanto por Twitter como por Face, ya cuando esté desglosada la forma en que podrán participar para llevarse esos boletucos. Nos escuchamos el próximo jueves y nos vamos, ya que estábamos con este tono, pero un poquito más suave, nos vamos a despedir con una canción que va con dedicatoria especial para el cumpleañero. Nos escuchamos el próximo jueves a las 11, empezando con Anwan y siguiendo con Anwan. La canción se llama Love You to the End, o Hasta el Fin de los Tiempos. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Your side, who's your light now? into the water, into the sea. One to two more disturbing. As well as the ambulance is all going out and the fire rescue kit on you, guys. I love you to the end. Tell me who's the man on your side. Who's your light now? I love you to the end. Tell me who's the man. Tell me who's the man. I love you to the end. Tell me who's the man on your side. Who's your light now? Se presentó Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche. En Reactor 105.